La aventura. Érase una vez una niña de pelo negro y rizado llamada Esther, que tenía un hermano también de pelo negro y ojos oscuros llamado Ramón. Vivía en una casa con sus padres en un pueblecito de Castilla-La Mancha. Aquel fin de semana se quedaron en casa de su abuela Gloria y su tía Esther, porque sus papás y su abuela Abuela se habían ido de viaje. Su abuela Gloria vivía en una casa antigua muy cerca de ellos. Les gustaba mucho ir porque jugaban en el corral con el gato y con sus otros primos. En esta ocasión les sucedió una gran aventura mientras todos dormían. Esther y Ramón, después de cenar, se fueron a la cama. Su tía Esther les dio un beso, los arropó y apagó la luz, pero no podían dormir. Entonces Ramón le dijo a Esther: ¿Quieres que subamos a la cámara? Esther contestó: sí. Se pusieron las zapatillas, abrieron la puerta con cuidado y comprobaron que nadie los veía. Llegaron a la escalera de la cámara y empezaron a subir los escalones en silencio. Cuando llegaron arriba, encendieron la luz de la linterna y de repente... ¡Ah! Dijo Ramón. ¿Qué es esto, Esther? No lo sé, vamos a verlo de cerca. Anda, parece una persona, pero no se mueve. Dijo Esther. Tenía una tela cubriéndolo. ¿Le quitamos la tela? Preguntó Esther. Sí, pero quítasela tú, dijo Ramón. Despacito empezaron a quitársela. ¡Ah! Se cayeron de culo. ¿Sabéis lo que vieron? Un esqueleto lleno de huesos sujeto con alambre, que no era de verdad, pero parecía. ¡Vaya susto! Pero Ramón, que es muy listo, dijo: esto debe ser del tío José Antonio cuando estudiaba. ¡Mira qué libro tan gordo! Dijo Esther. Lo abrieron y descubrieron unas interesantes fotos y unos raros dibujos sobre el cuerpo humano. Los miraron mucho rato, pero muchas cosas no las entendían. Hasta que a este se le ocurrió una cosa. ¿Por qué no bajamos y le damos un susto a la tía Esther con el esqueleto? Entonces bajaron por las escaleras y llamaron a la puerta de la habitación. La tía se despertó al oír los golpes y al abrir la puerta se llevó un gran susto. Pero entonces se acordó de aquel esqueleto. Era el que había usado su sobrino en un curso de criminología. Esther y Ramón se habían escondido riéndose y la tía Esther les explicó que aquel libro hablaba de las cosas que había dentro de nuestro cuerpo y que cuando viniera su tío José Antonio les contaría unas cosas sobre aquel esqueleto y aquel libro. Los niños, muy contentos, se fueron a la cama esperando que llegara ese día. Ya no tuvieron problemas para dormir. Y, es más, nunca habían tenido sueños tan bonitos como aquella noche.